Tres en la carretera. Una vez, en una taciturna medianoche, mientras meditaba débil y fatigado sobre un curioso y extraño volumen de sabiduría antigua, mientras cabeceaba soñoliento, de repente algo sonó, como el rumor de alguien llamando suavemente a la puerta de mi habitación. «Es alguien que viene a visitarme», murmuré, «y llama a la puerta de mi habitación». Solo eso, nada más. Oh, recuerdo claramente que era en el negro diciembre y que cada chispazo de los truenos hacía danzar en el suelo su espectro. Ardientemente deseaba la aurora y el incierto y triste crujir de la seda de cada cortinaje de púrpura me estremecía, me llenaba de fantásticos temores nunca sentidos, por lo que a fin de calmar los latidos de mi corazón me embelesaba repitiendo: «Es alguien que viene a visitarme y llama a la puerta de mi habitación. Solo eso, nada más». El Cuervo, dirigida en 1963 por Roger Corman, protagonizada por Vincent Price, uno de sus actores fetiche al que acompañan Peter Lorre, Boris Karloff y un jovencito Jack Nicholson. Fantasía y terror pasados por un prisma humorístico, en esta adaptación de la obra del escritor norteamericano Edgar Allan Poe. El Cuervo es la única comedia de las 7 películas que Corman realizó sobre Poe, atraído por el tratamiento artístico de las reacciones del subconsciente que aparecen en su obra, entre ellas La caída de la casa Usher, El péndulo de la muerte o La máscara de la muerte roja. A Edgar Allan Poe, sus cartas y poemas de amor, dedicamos hoy Tres en la carretera, Radio 3. Toma en la frente este beso, y de tu ausencia ya preso, desde ahora te confieso. Tienes razón en tu empeño, que mis días han sido un sueño. Mas si la esperanza ha huido, de noche o ya amanecido, estando cuerdo o poseso, ¿ha huido menos por eso? Todo lo que veo o enseño no es más que un sueño en un sueño. Heme aquí con la tormenta, en esta playa violenta, y retengo entre mis manos de arena limpia unos granos. Son pocos, mas cómo siento que se escurren al momento mientras profiero un lamento. ¡Oh Dios! ¿Por qué triste suerte no lo sujeto más fuerte? ¿No puedo salvar siquiera uno de la oleada fiera? Lo que veo y lo que enseño es solo un sueño en un sueño. Edgar Allan Poe, un sueño dentro de un sueño. Dream. Maika Makovsky, A Dream Within a Dream, de su disco Desaparecer. Tres en la carretera, hoy con Edgar Allan Poe. Haz que tu corazón, si ser amada quieres, no se aparte del camino escogido. Nunca dejes de ser quien ahora eres, ni seas jamás quien todavía no has sido. Así, para este mundo, tu serena belleza fuente será de eterna admiración, igual que tu elegancia y tu delicadeza harán obligatorio tenerte adoración. Para mí, la poesía no ha sido un propósito, sino una pasión, y las pasiones deberían ser reverenciadas. Ellas no deben, no pueden impulsarse a voluntad con vistas a las despreciables compensaciones de la humanidad o a sus aún más despreciables elogios. Esto escribió Edgar Allan Poe como encabezamiento a su libro de versos El cuervo y otros poemas, escrito en 1845. Lo recoge Raquel Lanceros en el prólogo del libro Edgar Allan Poe, Poemas de amor, publicado por la editorial Valparaíso, con, además del prólogo, selección y traducción de la propia Raquel, que nos acompaña esta tarde en Tres en la carretera. Muy buenas tardes y bienvenida. Hola, buenas tardes, Isabel. Raquel Lanceros es poeta y traductora. Ha publicado los libros de poesía Leyendas del promontorio, Diario de un destello, Los ojos de la niebla, Croniria y Las pequeñas espinas son pequeñas. Su obra ha sido reunida en las antologías personales La acacia roja, Un sueño dentro de un sueño y A las órdenes del viento. Ha recibido por su obra poética, entre otros galardones, el premio Unicaja, un accésit del premio Adonais, el premio Antonio Machado de Baeza y el premio Jaén. Bueno, una trayectoria ya a tus espaldas considerable, ¿no, Raquel? Bueno, poco a poco vamos trabajando y haciendo camino. Edgar Allan Poe es conocido sobre todo por sus cuentos de terror, sus relatos, pero según se desprende de sus palabras que tú recoges en el prólogo que hemos escuchado al principio, su verdadera pasión era la poesía. Sí, eso parece, y eso es lo que yo leí cuando estuve investigando sobre su biografía para escribir el prólogo. Es bastante común en muchos narradores brillantes, también se dice esto de Cervantes, que a pesar de ser el novelista más importante de la literatura universal, él soñaba con ser poeta, que también lo es y muy bueno. Y es el caso también de Edgar Allan Poe, que además solía bromear con su apellido, porque, claro, obviamente Poe es el principio de la palabra poetry o poet, igual que en español, poesía o poeta, y entonces él hacía bromas, por lo visto, con sus amigos y decía Edgar E. Poet, con la A de Alan, de su con apellido, punto Edgar un poeta, es decir, que ya llevaba en su propio apellido su pasión y su destino. ¿Por qué resulta tan fascinante la figura de Edgar Allan Poe? Yo creo que hay múltiples razones. Es cierto que Edgar Allan Poe, aparte de ser el escritor estadounidense más conocido universalmente, tiene también una personalidad que lo hace magnético. Y luego también están las circunstancias de su vida, bastante trágicas. No fue un hombre con suerte desde el punto de vista convencional. Y tuvo también una muerte misteriosa que han hecho casi de su vida, además de su literatura, un mito. ¿Qué papel jugó su padre adoptivo, el tabaquero John Allan, en su vida? Pues, en cualquier caso, un papel poco afortunado, ¿no? Porque cuando los padres de Edgar Allan Poe, que eran personas que se dedicaban al mundo del teatro y, por lo tanto, él era artista desde el punto de vista de la herencia sanguínea, lo adoptó, siempre se reveló un hombre poco cariñoso, un hombre incluso tacaño, que lo trataba de manera un poco despectiva, de algún modo. Hubiese querido que Edgar Allan Poe hubiera seguido con sus prósperos negocios de tabaco en el estado de Virginia, pero como Edgar se reveló ya desde muy joven un artista con inclinaciones hacia la escritura, esto frustró, digamos, los deseos del padre adoptivo, y hizo que la relación entre ellos fuera muy tensa. Yo imagino que, como en muchos de estos casos, el enfrentamiento con el padre reafirmó aún más el carácter y las inclinaciones artísticas de Edgar Allan Poe en vez de disiparlas. Entonces, en ese sentido, pudo ser una piedra angular en la formación de su empeño literario. Señor, después del modo en que me trató ayer mismo, después de lo ocurrido entre nosotros esta mañana, mucho dudo que le sorprenda el contenido de esta carta. He tomado finalmente, tras mucho pensarlo, una determinación. Me marcho de su casa y me propongo encontrar un lugar en este ancho mundo, en el que se me trate y se me considere de modo muy distinto a como usted me ha tratado. No es esta una determinación apresurada, puesto que la he meditado con tiempo y tranquilidad. A resultas de mis consideraciones, mi resolución es irrevocable. Desde que tengo uso de razón, mis pensamientos han aspirado, y es usted quien ha inculcado en mí esta aspiración, a lograr la eminencia en la vida pública, hecho que es inviable sin una buena educación, como la que no pude yo obtener en la escuela primaria. Una educación universitaria era en consecuencia lo que yo más ardientemente deseaba. Además, se me había llevado a pensar que en el futuro podría disfrutar de ella, pero en un momento de capricho ha volatilizado usted mis esperanzas por el mero hecho de que no compartía yo sus opiniones y porque me vi forzado a expresar mi desacuerdo con total claridad. Una vez más, volví a oírle decir, cuando usted no sospechaba que yo le estaba escuchando, dado lo cual debió decirlo muy en serio, que no sentía usted el menor afecto por mí. Stories of Edgar Allan Poe, not exactly the boy next door. Tell your tales of heart and he'll play with your mind. If you haven't heard of him, you must be dead or blind. These are the stories of Edgar Allan Poe, not exactly the boy next door. He'll tell you about Usher, whose eyes burn in his mind. His love for his dear sister, his dead would drive him wild. The murder of a stranger, the murder of a friend, the calling from the pits of hell that never seemed to end. These are the stories of Edgar Allan Poe, not exactly the boy next door. These are the stories of Edgar Allan Poe, not exactly the boy next door. The diabolic image of the city and the sea, the chaos and the carnage that reside deep within me. Decapitation, poisonings, hellish not a boy, you won't need 3D glasses to pass me on the store. Edgar Allan Poe, not exactly the door next door. No Nosferatu visit, brass and naked women here. A mine on furlough, a mine on bed is all we have here. Troop fried orangutans flooded to the stage. Then your expectations home. And listen to the stories of Edgar Allan Poe. The soliloquy, the raven at the door. Flame and pits, the moving walls, no equilibrium. No ballast, no bombast, the unvarnished truth we got. Mind swoons guiltily, cooking ravens in a pot. Edgar Allan Poe, not exactly the boy next door. Edgar Allan Poe, not exactly the boy next door. Telltale heart, erotic cast, valley of unrest, a conqueror worm devouring soul. Keep the best for last. Bring the Annie Lee, his post buried alive, regretting his beloved death. And all the many guys, these are the stories of Edgar Allan Poe, una de las canciones incluidas en El Cuervo, disco de Lou Reed que reúne los temas de Poetry, el viaje musical, la obra que puso en escena Robert Wilson en 2000 sobre los trabajos del escritor norteamericano. Edgar Allan Poe, Cartas de un poeta, edición de Bárbara Lanati. El director del Weekly Universe suele hablar con amabilidad. Y no considero que cometa ninguna falta al presentar mis hábitos diciendo que son sorprendentemente irregulares. No podría tener, ni tiene en ningún caso conmigo, el conocimiento personal del que se permite hablar por escrito. Pero el suyo es un error bastante comprensible. La realidad es como sigue. Mis hábitos son los de un riguroso abstemio, y nada omito del régimen que por naturaleza es necesario para gozar de buena salud. Me levanto temprano, almuerzo con moderación, no bebo más que agua y tomo el aire libre con abundancia, aparte de realizar ejercicio con regularidad. Claro está que se trata de mi vida privada, de mi vida dedicada al estudio y a la literatura, que por descontado escapa a los ojos del mundo. El deseo de darme al contacto social es algo que solo surge después de haber entrado en un estado de excitación inducido por la bebida. Solo en tales ocasiones suelo ir, mejor dicho, solo en tales ocasiones he tenido por costumbre irme a ver a los amigos, los cuales, dicho sea de paso, en muy rara ocasión, por no decir nunca, me han visto a no ser que estuviera en un estado de excitación, y por ello dan por sentado que siempre lo estoy. Sometimes I wonder who am I, the world seeming to pass me by, a younger man, now getting old, I have to wonder what the rest of life will hold. I hold a mirror to my face. There are some lines that I could trace to memories of loving you, the passion that breaks reason in two. I have to think and stop me now. If reminiscences make you frown, one thinks of what one hoped to be, and then faces reality. Sometimes I wonder, who am I? Who made the trees? Who made the sky? Who made the storm? Who made heartbreak? I wonder how much life I can take. Lou Reed, ¿Quién soy yo? Tres en la carretera, Radio 3, Edgar Allan Poe, Annabel Lee. Hace muchos, muchos años, en un reino junto al mar, habitaba una doncella cuyo nombre era Annabel Lee. Y esta doncella vivía sin otra ilusión que amarme y ser amada por mí. Era una niña y yo era un niño en este reino junto al mar, mas nos amamos con un amor que era más que amor, yo y mi Annabel Lee, con tanto amor que hasta los ángeles del cielo nos envidiaban a ella y a mí. Y por esta razón, hace ya mucho tiempo, en este reino junto al mar, de noche una ventisca sopló desde una nube, helando a mi Annabel Lee. Y sus parientes de Alcurnia la llevaron lejos, lejos de mí para enterrarla en un sepulcro en este reino junto al mar. Allí. Los ángeles desventurados en el cielo llegaron a envidiarnos a ella y a mí. Esa fue la razón, en este reino junto al mar, todos lo saben, sí, por la que el viento sopló desde la nube helando y matando a mi Annabel Lee. Mas era nuestro amor mucho más fuerte que el amor que los mayores tenían para sí, que los más sabios tenían para sí, y ni los ángeles arriba, en el cielo, ni los demonios bajo el mar, allí, separarán jamás mi alma del alma de la preciosa Annabel Lee. Pues nunca brilla la luna sin traerme los sueños de la hermosa Annabel Lee, ni salen las estrellas sin que yo vea los ojos de la radiante Annabel Lee. Y así, toda la noche, yazgo junto a mi amada, mi querida, mi amor, mi desposada, en su tumba a la orilla del mar, allí, en el sepulcro junto al mar de Annabel Lee. Hoy nos acompaña la poeta Raquel Lanceros, que ha traducido los poemas de amor de Edgar Allan Poe publicados por Valparaíso. Es también la responsable de la selección y del prólogo del libro, en el que analiza la controvertida figura del escritor norteamericano. Su muerte misteriosa ya fue lo que terminó de forjar la leyenda. En el prólogo tú aventuras, ¿no? Recoges algunas de las conjeturas sobre la causa de su muerte. Sí, me parecía muy importante recogerlo, Isabel, porque Edgar Allan Poe, que como decimos tuvo mala suerte por diversos motivos en vida, esta mala suerte parece que le acompañó también después de la muerte, en el sentido de que hubo, pues, sobre todo a través de su albacea, que fue una cosa muy, muy, muy controvertida, Rufus Griswold, difundió una leyenda negra sobre su afición a la bebida, sobre su carácter huraño, melancólico, desequilibrado, etcétera, que es algo absolutamente falso. Y muchísimos estudiosos de su obra y de su figura, empezando por los que lo catapultaron a la fama en Europa, que son los grandes poetas Baudelaire y después Mallarmé, pues ya se ocuparon de desmentir. Pero tú sabes que a veces las infamias tardan demasiado tiempo en evaporarse. Sí. Y por lo visto, lo que se conjetura como una hipótesis de su muerte en Baltimore a la tempranísima edad de 40 años, puesto que él apareció vestido con unas ropas que no eran las suyas y en un estado muy extraño, es que pudo haber sido, siempre hipotéticamente, porque la certeza obviamente no la podemos tener, víctima de una práctica bastante común en los Estados Unidos en el siglo XIX que se llamaba cupping. Y el cupping consistía en un fraude electoral muy violento en el que se forzaba, personas que tenían intereses en diversos partidos forzaban a desconocidos a votar una y otra vez. A veces era mediante engaños o mediante violencia o mediante emborrachamientos, etcétera, y otras veces mediante pagos. Pero todo apunta a que esto es lo que pudo pasar, porque había un colegio electoral y había habido elecciones el día antes en las inmediaciones de donde encontraron al gran Edgar Allan Poe. Qué pena, qué final prematuro y raro, extraño. Y extraño, sí, pero por eso creo que es muy importante que todos los que amamos su figura, que yo creo que somos todos los que amamos la literatura, pues nos interesemos por leer más y no nos quedemos con esa imagen del Poe aficionado a la bebida, que es absolutamente falso y además pues muy, muy poco merecido de parte de Edgar. ¿Qué fue lo primero que leíste de Edgar Allan Poe y cuándo? Pues yo leí su poesía antes que los relatos. Él es más famoso casi sí. Aún por, obviamente, por los relatos. De hecho, se le ha llamado el padre del relato de la novela detectivesca moderna. Pero yo leí el primer poema que yo leí, que fue pues a una edad muy temprana, fue Annabel Lee. Que además después lo popularizó en España Radio Futura, yo no sé si sí, tú recuerdas. Sí, recuerdo, sí. Que mucha gente que incluso no conocía el poema, a Edgar Allan Poe, lo conoce la canción. Lo conoce con la canción. Y a mí me fascinó el universo, esa heroína hermosa, pálida, de la que se habla más allá de la muerte, ese amor que perdura. Ya de alguna manera prendió en mi corazón y a partir de ahí me leí los cuentos de terror, me leí toda la poesía que pude. Y soy una admiradora desde entonces, como casi todo el mundo, porque Edgar Allan Poe, su talento y su calidad literaria es tan impresionante que arrasa con cualquier tipo de reticencia. muchos años en un reino junto al mar. Habitó una señorita cuyo nombre era Ana del Lee, y crecía aquella flor sin pensar en nada más que en amar y ser amada, ser amada por mí. Éramos solo dos niños, más tan grande nuestro amor que los ángeles del cielo nos cogieron envidia, pues no eran tan felices ni siquiera la mitad. Como todo el mundo sabe, en aquel reino junto al mar, con ese viento partió de una oscura nube aquella noche para helar el corazón de la hermosa Ana del Lee. Luego vino a llevarse a su noble parentela para enterrarla en un sepulcro en aquel reino junto al mar. No luce la luna sin traerle sueños, ni ya una estrella sin que vea sus ojos. Y así pasó la noche acostado con ella, mi querida hermosa, mi vida, mi esposa. Radio Futura, Anabel Lee. Tres en la carretera, en Radio 3. Raquel Lanceros, poeta y traductora de los poemas de amor de Edgar Allan Poe. La poesía es el eco de la melodía del universo en el corazón de los humanos. Con esta cita de Rabindranath Tagore inicias el prólogo. Tú has hecho, hemos dicho, la selección, prólogo y traducción de los poemas. Aparte de poeta, eres traductora. De hecho, hablas 7 idiomas, si no me equivoco. Sí, bueno, con diferente grado de fluidez, hay que aclarar, porque obviamente uno nunca puede dominar completamente 7 idiomas. Bueno, hay personas que sí que tienen esa suerte, pero yo hablo algunos con bastante fluidez y en otros, digamos que me defiendo. ¿Ha sido difícil traducir a Poe? Pues a mí al principio se me antojó un reto complejo. A medida que fui adentrándome en el proceso de la traducción, el reto seguía siendo igual de complejo, pero mi entusiasmo iba creciendo. Digamos que yo tuve un proceso psicológico o emocional por el cual me adentré en el universo de Edgar Allan Poe y me pareció tan acogedor y tan cálido estar ahí dentro que disfruté mucho. Y por lo tanto no me pareció duro echarle todo el grandísimo número de horas que hay que echar para una traducción de poesía, además. Aparte que también yo me impuse un doble reto, que es el hecho de que a mí las traducciones literales yo las respeto mucho y cada uno pues es muy libre de hacer su versión y todas tienen mucha validez, pero a mí me apetecía hacer una traducción rimada, porque el espíritu lírico de Edgar Allan Poe, a mi entender, no se puede comprender del todo si nos falta toda esta musicalidad que también está inmersa dentro de la rima. Entonces, el trasladar, digamos, las estrofas, los versos, el ritmo y además la rima entre dos idiomas que tienen que ver porque son indoeuropeos, pero no son exactamente de la misma rama, uno es latino, el otro es germánico, como el inglés y el español, pues sí que, como te puedes imaginar, tiene mucha complejidad y pasó por mi cabeza todo el vocabulario, bueno, todo no, pero mucho del vocabulario de ambas lenguas, sobre todo del español, intentando buscar una palabra que fuese fiel al contenido, pero que también revelase esa belleza tremenda que tienen los poemas de Allan Poe de la manera más exacta posible. Sí, porque además, tú lo has dicho, la poesía es especialmente difícil de traducir. Claro, porque tenemos, digamos, dos vertientes en la traducción. Una es el contenido y otra es el continente. Entonces, lo comento en el prólogo que siempre los traductores están hablando de la bella fiel, que sería ese casi imponderable, ¿no? Esa idílica búsqueda de algo, que una traducción que reflejase de manera fiel el contenido, que lo que tradujese fuese prácticamente lo mismo, pero que a la vez estéticamente tuviese un valor parangonable al original. Nunca puede ser idéntico, pero que por lo menos no desmerezca de la belleza del original. Y bueno, la bella fiel es muy complicada de lograr. Hay quien se inclina por la bella infiel, es decir, traducir la belleza, pero sacrificar algo de la información contenida en el poema. Hay quien, sin embargo, se inclina por la fea fiel, es decir, traducir todo el contenido, pero sacrificar la belleza. Yo intenté ser lo más fiel en ambos sentidos posible. Y la verdad es que sí que puedo decirte, Isabel, que hice un esfuerzo porque así fuera, por no traicionar la memoria de Edgar Allan Poe y por intentar verter al español toda la belleza de ese universo que tiene, donde se mezcla lo sobrenatural, donde se mezcla lo onírico y donde se mezcla sobre todo lo apasionado y lo auténtico. Estoy a medianoche, en pleno junio, bajo un místico y claro plenilunio. Un vaho hipnótico de rocío empapado emana desde su borde dorado, y gota a gota, en un pausado goteo, desde el mudo montañoso apogeo se desliza con aire musical hasta llegar al valle universal. Sobre la tumba se inclina el romero y cuelga la azucena alrededor. Envuelto entre la niebla el campo entero, las ruinas se abandonan al sopor. Como el río Leteo, el lago olvida en un sueño consciente muerte y vida, sin querer despertar de nuevo a ellas. Alta belleza duerme en el camino, su ventanuco abierto a las estrellas, donde descansa Irene y su destino. Dama radiante, ¿es adecuada esa abertura hacia la madrugada? Aires lascivos caen desde la umbría por la trampilla de la celosía. Aires incorpóreos cuya fragancia se agita fuera y dentro de tu estancia. Y mece de manera vacilante los cortinajes del dosel colgante sobre el párpado inerte bajo el cual tu alma yace dormida y abismal. Sobre la superficie que tú pueblas, como fantasmas vibran las tinieblas. ¿No sientes tu temor, dama querida? ¿Con qué estarás soñando aquí tendida? Seguro que vendrás de nuevos mares, prodigio frente al soto de estos lares. Rara es tu palidez, tu ajuar curioso, extraño tu pelo largo y frondoso, y todo este silencio riguroso. Duerme la dama, ojalá su descanso sea profundo, duradero y manso. La acoja el cielo en su sagrada torre, que otra más santa esta alcoba borre y otro más triste el lecho le ahorre. Suplico a Dios que descanse tranquila, por siempre clausurada la pupila al coro de fantasmas que desfila. Duerme, mi amor, que su sueño fecundo, igual que es prolongado, sea profundo. Que eviten los gusanos su morada, que en la espesura vieja y cerrada ante ella surja una bóveda holgada. Una bóveda ilustre que tal vez vio crespones triunfantes para prez sobre los ataúdes señoriales de la estirpe en sus nobles funerales. Un sepulcro remoto, solitario, contra cuyo zaguán ella, a diario, arrojó ociosas piedras en la infancia. Un mausoleo en cuya altisonancia no probará ya el eco en la distancia, creyendo oír, pobre hija del pecado, a los muertos gemir del otro lado. Edgar Allan Poe, La Durmiente. Thank you. Michael Brecker y Pat Metheny, Sound Off, en Radio 3, 3 en la carretera, con los poemas de amor de Edgar Allan Poe, publicados por Valparaíso y traducidos por Raquel Lanceros. ¿Te ha resultado difícil hacer la selección de los poemas? Pues el autor tiene solamente unos 60 poemas, entre los verdaderamente suyos y unos pocos que son atribuidos y que no están contrastados al 100%. De manera que su corpus lírico es limitado. Yo quería traducir poemas que no fuesen los más conocidos, para que de alguna forma otros poemas que han tenido menos oportunidad de llegar al público a través de este libro tuvieran esa ocasión de llegar al público en España y en español en general, porque este libro ya se ha publicado también en Centroamérica. Es decir, que no solamente estamos hablando ya de España, sino también del público hispanohablante en general. Entonces dejé de lado los poemas más famosos, salvo Annabel Lee, porque hice esta excepción que era un homenaje personal a mi introducción al mundo de Edgar Allan Poe, no podía dejar de traducirlo. Pero sí que dejé de lado pues, los grandísimos poemas tan repetidos y que todos conocemos partes de memoria porque son verdaderos pilares de la literatura universal, como pueden ser El Cuervo, Las Campanas, en fin, todos estos otros poemas. Hice un corpus de poemas menos conocidos, bueno, muchos de ellos, por supuesto, los amantes de Edgar Allan Poe los van a conocer, pero menos conocidos, digo, para el gran público, pero que tienen como eje principal el amor. Y el amor no solamente entendido desde el punto de vista estrictamente erótico, sino también en general el amor como Edgar Allan Poe lo sentía, que era el amor por las cosas, por la vida, por lo que le rodeaba. Él tenía una concepción del amor un poco grecolatina, ¿no? El motor de la vida, opuesto a la muerte. Él siempre estuvo muy, muy dominado en sus obsesiones literarias por la oposición entre la luz, la oscuridad, la vida y la muerte. Y entonces me pareció que esta oposición que los griegos habían llamado Eros Thanatos, pues me servía muy bien de hilo conductor. Y son poemas, la mayoría de ellos son amor humano, pero también hay amor a los lugares, amor a la memoria, amor a los paisajes. Si tuvieras que elegir un poema del libro, sé que es muy difícil, pero bueno, por lo menos elige uno para leer ahora y léenoslo, por favor. Pues mira, es cierto que es difícil porque la verdad es que estoy enamorada de todos ellos, obviamente, por eso los he seleccionado. Pero hay uno que a mí me fascina desde hace muchos años, que se llama Balada Nupcial, Bridal Ballad, y que es un poema que está en boca de la novia. En este sentido a mí me llama la atención porque tiene, digamos, ese toque narrativo, ¿no? de un poema que está contado por la mediación de otro narrador, que no es el propio poeta, sino que en este caso es la novia, y es hermosísimo. Si te parece, lo leo sin explicar nada más porque es tan hermoso que se autoexplica. Luce el anillo ya en la mano mía, la guirnalda la frente me decora. De alhajas y organdís de gran valía, tengo llena en mi cuarto la alcancía, y soy feliz ahora. Y mi señor me ama noche y día, pero al decirme ayer cuánto me adora, sentí hincharse mi pecho con porfía, pues sonó su palabra a profecía, y su voz la de aquel me parecía, que en la guerra cayó donde la umbría, y que es feliz ahora. Pero serenidad él me ofrecía y besaba mi frente sufridora, a la vez que un ensueño yo vivía, mientras hacia el altar me dirigía, y frente a él suspiré con alegría, porque el muerto del Ormi lo creía. ¡Ay, soy feliz ahora! De este modo los votos yo decía, todos ellos juré con voz traidora, y aunque mi vieja fe ya sea baldía, y aunque mi alma se quede tan vacía, ¿quién, al ver mi sortija, no diría que soy feliz ahora? Si Dios quisiera, yo despertaría, puesto que de este sueño todo ignora mi corazón, que vive en agonía, por miedo a que un mal paso sea mi guía, y que el difunto, por mi alevosía, no sea feliz ahora. Scott Matthews, Language, Tres en la carretera, con los poemas de amor de Edgar Allan Poe y su traductora, Raquel Lanceros. Me gusta mucho, por cierto, el final del prólogo, esas palabras que recoges de George Steiner. Sin traducción habitaríamos provincias lindantes con el silencio. Sí, fíjate, es cierto, es una cita hermosa, y además es que es muy verdadera, porque también en el prólogo recojo una cita de Saramago que dice que los escritores, los poetas, los literatos crean la literatura nacional y son los traductores los que crean la literatura universal. Y es cierto, ambos tienen razón. Si no fuera por los traductores, por la transposición de lenguas, por personas que se toman la molestia de aprender diferentes culturas y trasladarlas de un idioma a otro, estaríamos habitando, como dijo Steiner, provincias colindantes con el silencio, porque nuestra lengua, por grande que sea, como tenemos la suerte de que sea el caso del español, es pequeña comparada con toda la inmensidad de la cultura universal. Sabemos que a ti te gusta mucho viajar. ¿Has visitado alguno de los sitios en los que vivió Edgar Allan Poe? ¿Baltimore, Boston, Richmond o en la Casa del Bronx, donde pasó sus últimos años? En la Casa del Bronx, en Nueva York, estuve. También, siendo muy joven en la universidad, hice una visita a Boston, pero lo que me falta es Baltimore. Y además tú sabes, Isabel, que los poetas en general tenemos algo de fetichistas y que los peregrinajes poéticos a los lugares donde descansan nuestros grandes ídolos son una cosa casi obligatoria, ¿no? Yo sentí esto, por ejemplo, cuando fui a Isla Negra, donde reposa Neruda, o en Collyer, donde está Machado. Así que tengo pendiente, y esto lo lanzo así al destino, a ver si me oye y tengo oportunidad pronto, e ir a Baltimore. Me gustaría mucho visitar su tumba y ofrecerle unas flores y mis respetos, porque siempre ese diálogo con el más allá o con la muerte o con lo que quede del espíritu de nuestros admirados maestros que nos han guiado a través del camino de la poesía, a mí me parece muy, muy enriquecedor. Ojalá pronto pueda ir a Baltimore, que sería el lugar de todos sus lugares vitales que más me gustaría visitar. Borges escribió un soneto inspirado en Edgar Allan Poe. Me gustaría que nos leyeras el fragmento que tú incluyes en el prólogo. Sí, es cierto. Borges era un grandísimo admirador de Edgar Allan Poe. De hecho, Borges, como tú muy bien sabes, conocía la tradición anglosajona, la tradición literaria anglosajona, al dedillo. Y yo he insertado estos versos en el prólogo porque me parecen especialmente hermosos. Son el primer cuarteto y el último terceto del soneto, es decir, el principio y el final. Y nos dice Borges: pompas del mármol, negra anatomía, que ultrajan los gusanos sepulcrales, del triunfo de la muerte los glaciales, símbolos congregó, no los temía. Quizá del otro lado de la muerte siga erigiendo solitario y fuerte espléndidas y atroces maravillas. Ya para terminar, Raquel, sabemos que la música está muy presente en tu poesía. Me gustaría que eligieras una canción para despedir a Edgar Allan Poe, aparte de la de Radio Futura. Pues Edgar Allan Poe, fíjate, con ese carácter, digamos, trágico que le forjó ese destino cruel, aunque él por lo visto también era un hombre amable, afable, con muchísimos amigos y que pues tenía su hedonismo y sabía disfrutar de la vida, tampoco pensemos que siempre estaba sufriendo. Pero digamos que con ese carácter y con además con ese universo literario en el que predominaba mucho todo lo que tiene que ver con el romanticismo y con las pasiones exacerbadas, yo me imagino que a Edgar Allan Poe le hubiese gustado mucho el rock, porque de alguna forma también es llevar la identidad personal, la búsqueda de la libertad, los deseos y los anhelos al límite, por decirlo así, musicalmente. Entonces, ¿cuál elegimos? Vamos a elegir una de AC/DC, por ejemplo, por así un emblema del rock que nunca muere ni nunca morirá. Highway to Hell. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Raquel Lanceros. Volveremos a hablar de poesía contigo y con Highway to Hell nos vamos. Muchas gracias. Estuvimos Puerto Martín, Javier Ollero e Isabel Ruiz Lara. Volvemos el sábado.